su vida de paz. Hemos tenido una linda semana en la cual el Señor ha estado demostrando todo su amor, su misericordia, su poder en favor de cada uno de aquellos que estaban en necesidad. Así que ya el miércoles estuvimos en oración y continuamos con la oración pidiendo por la salud de Ethan Borba, el hijito precioso bebé de Gabriel y de Saba. Él está, por la gracia de Dios, ya dado de alta, está en su casa. Así que después de varios días de internación y bueno, Dios lo estuvo guardando y cuidando. Nuestra petición era esa, que al volver a casa volviera sano y fortalecido y ya en pleno restablecimiento. Así que Dios lo fue haciendo de esta manera también. Y damos gracias a Dios por Francesca, que es la nieta de nuestros hermanos Omar y su esposa Coti Figueroa. La pequeña hijita que también han tenido la hija de nuestros hermanos. Así que bendecimos también por la vida de Federico y la operación que tuvo en su rodilla, que va, bueno, en recuperación, pero bien. Oramos por Carmen, que también estuvimos y seguimos orando por ella, y el miércoles recibió ya su tratamiento y va recibiendo su tratamiento por su vista, por su visión. Sigamos orando por Zulma, Duarte y bueno, y por cada uno de los que todavía siguen necesitando de la mano de gracia y de misericordia de Dios sobre sus vidas. Muchos de los que estamos aquí conocemos esa mano poderosa, así que damos gracias a Dios por eso y Él obra permanentemente en favor de sus hijos también. Vamos a orar en este momento también, así que yo le voy a pedir a Silvia que venga aquí para orar. Necesitamos el gracias, ahí está. Le voy a pedir a Silvia alcanzarle el micrófono y vamos a orar por estas vidas, por estas criaturas y por tu vida y por aquellos que están en necesidad y en dificultad. Así que escuchamos y levantamos nuestro corazón a Dios para pedirle a Él por todas estas necesidades y aquellas que vos conocés, que no hemos mencionado, pero Dios también las recibe y sobre ellas estará bendiciendo también. Oremos. Padre Celestial, recibe nuestras peticiones en este momento, Señor. Primero te queremos reconocer como Señor y Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos que nos utilices como tus instrumentos para ser de bendición a otros, Señor. Y en esta semana en que hemos intercedido por niños pequeños como Ethan, que estuvo internado, Señor, te pedimos tu bendición sobre ese hogar, sobre sus papás que han estado preocupados y por los médicos también que han utilizado todos los recursos para que él se recuperara, Señor. Bendice a cada una de las personas que están en necesidad, Señor, tanto física como espiritualmente, Señor. Tú conoces nuestros corazones, sabes nuestras necesidades, Señor. Por eso queremos honrarte y queremos pedirte que uses, Señor, nuestra vida, Señor. Que intercedas en cada una de las cosas que guarda nuestro corazón. Pedimos tu bendición en nuestra vida, en esta congregación, en este barrio, Señor, en este pueblo, Señor. Bendice Florencio Varela, bendícenos como instrumentos para que podamos ser luz. Gracias por tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes que hemos terminado un nuevo ciclo de discipulado, un nuevo periodo de discipulado, esto es, pequeños grupos o no tan pequeños, pero bueno, alrededor de la Biblia, estudiando la Biblia como para crecer en nuestra vida espiritual y desarrollar nuestra vida espiritual. Así que hubo hasta aquí dos grupos que estuvieron compartiendo un buen tiempo y yo he sabido y he visto también con la alegría que lo han hecho y la bendición con que lo han hecho y cuánto han podido disfrutar de todo ese tiempo. Así que yo quiero que rápidamente puedan pasar aquí todos los que estuvieron participando del discipulado, de los dos grupos, y pedir también a sus maestros que vengan aquí delante. Los queremos reconocer y darles un aplauso. Sé que muchos han hecho esfuerzo, aún con niños pequeños, han estado viniendo y han tenido una muy buena asistencia. Bueno, no sé si los maestros han sido muy benevolentes, porque vi notas 11 sacó alguien. ¿Usted puede creer que alguien saque 11? No existe, pero bueno, alguien sacó 11 y muchos sacaron 10 también y así. Así que, bueno, ellos y algunos otros que deben estar por allí porque están con alguna tarea en este momento no estarán pasando, pero vamos a volver a utilizar el micrófono que anda por allí, por favor, y vamos a dejar que alguien nos comente algo acerca de cómo fue. Vamos a pedirle a Graciela, a ver, Graciela que está aquí. Graciela, vamos a darle a Graciela. Díganos, por favor, coméntenos cómo lo vivió. Re contenta, la verdad que primero tenía como miedo, no quería comenzar, pero ahora doy gracias a Dios que me iluminó para que comience este curso. Me encantó. Estoy muy agradecida, muy contenta. Muy bien, vamos a pedirle Ana María, a lo mejor Ana María quiere compartir. Desde el otro grupo. Bueno, fue de mucha bendición. Realmente fue hermoso poder compartir, aprender de la palabra. Todo el material fue increíble. Realmente queríamos seguir pasando. No nos alcanzaba el tiempo. Tal es así que, bueno, yo por lo menos pienso que cada semana se tendría que convertir en 2 semanas porque es necesario seguir profundizando y te da mucho tema para seguir leyendo, orando. Así que, bueno, fue de mucha bendición. Muy bien. Vamos a ver a alguien más. Va a ser la última persona. Jessica, vamos a pedirle a Jessica que nos comparta su experiencia, una de las mejores notas en el grupo, en uno de los grupos. Bueno, no, yo estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy en un curso así. Me gustó mucho haber participado. Y bueno, y para conocer a Dios fue muy importante para mí porque en sí no conocía mucho de la vida de Él. Y bueno, y Coti nos enseñó muy bien, un gran maestro. Y estoy muy contenta por el grupo que formamos. Muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De conocer más de la palabra, conocer más a Jesús y poder vivir mejor esa vida que Él nos ha regalado. Hemos tenido 2 excelentes maestros. La iglesia cuenta con muchos maestros de excelencia. Estos 2 que han estado en este tiempo han sido Walter Ulet y Graciela Ríos. Así que para ellos también les damos un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Tomen asiento. Y a todos, estén atentos porque en cualquier momento vamos a estar anunciando el nuevo ciclo de estos grupos de discipulado. Ellos están contentos porque tomaban mate, traían torta, factura, así que la pasaron bien, me parece que pasaba por otro lado. Pero bueno, puede ser su experiencia también, va a ser una rica experiencia. Así que esté atento al llamado y a la invitación a participar, porque siempre es un tiempo de mucha bendición. Así que nunca termina siendo un esfuerzo. Es realmente un gozo y uno lo hace con tanta alegría y lo disfruta tanto y es tan bendecido que entonces da este placer estar participando de los grupos. Damos gracias a Dios por esto que ha ocurrido también entre nosotros en este tiempo. Por último, le quiero compartir que habrá visto, estamos llevando a cabo una de las últimas, vamos a ponerlo así, etapas en la construcción de todo el edificio que tenemos. Y se trata de 3 aulas, no sé si 2 o las 3 van a ser las aulas para los niños, para nuestros hijos, tus hijos, para que ellos tengan un mejor espacio, un mejor lugar, mucho más cómodo. Bueno, queremos dar lo mejor a ellos, así que está avanzando esa etapa y esperamos ya en un par de semanas por lo menos o algo así darle finalización también. Así que en cualquier momento estaremos inaugurando eso. Por eso, bueno, habrás visto cierta incomodidad todavía en el salón contiguo. Pero se trata de eso, que en poco tiempo entonces estaremos disfrutando todos, sobre todo nuestros niños, nuestros hijos van a estar allí bien, bien cuidados. Posiblemente una de las cosas que estemos encarando a partir de allí es la renovación de todas las sillas que tenemos acá. Algunas sillas, bueno, ya deben tener como 10 años, creo que calculábamos o más quizá, así que han resistido bien hasta acá. Pero algunas, las patitas ya se le van aflojando y se van quedando un tanto débiles, hasta el punto que algunos la van midiendo, ¿no es cierto? Y van viendo a ver si aguanta o no aguanta. Y entonces, pues, bueno, me siento más o menos con confianza. U otras las usan doble, una encima de la otra, para darle mayor fortaleza. El punto es que seguramente encaremos una compra de sillas todas nuevas y de otro tipo también, y quizás eso nos permita contar con un mayor la mayor capacidad de asientos en este lugar para poder seguir recibiendo a toda la gente que Dios vaya trayendo también. Así que está orando, es también una oportunidad para que, bueno, tu fe sea puesta a prueba y tu generosidad también, como siempre. Y al momento en que anunciemos que, bueno, ese será el próximo proyecto, por supuesto está siempre abierta la oportunidad para que cada uno, conforme a lo que Dios ponga en su corazón y de manera voluntaria y hasta anónima, pueda poner en el sobre de los diezmos y las ofrendas una ofrenda especial, solo pone allí para comprar sillas, y entonces así estaremos haciendo que toda la iglesia participe, y Dios nos desafía en este sentido para demostrarnos que en Él todo lo podemos. Cuando se trata de poder tener como foco el cumplimiento de la misión y poder ministrar a más personas de nuestra comunidad, pues Dios siempre va a proveyendo todos los recursos que necesitamos. Así que más allá de que no se trata de una cuestión de comodidad para nosotros mismos, sino solo con este propósito de tener un poco más de capacidad de personas sentadas, y bueno, ya estas también necesitan ser renovadas, así que así lo estaremos haciendo. Da gracias a Dios en oración, en tus oraciones, por lo que está ocurriendo en este tiempo también en la vida de la iglesia y seguramente por todo lo que estará por venir. Dios está ya empezando a derramar entre nosotros algo que se tornará abundante, algo que será enorme, algo muchísimo mayor de lo que podríamos imaginar. Dios lo está llevando a cabo, Él ya dijo, yo voy a hacer esto entre ustedes y con ustedes. Así que, bueno, prepárate para disfrutarlo. El miércoles decíamos, sé un protagonista, sé parte de ese mover de Dios, sé un instrumento de ese mover de Dios. No te quedes solo como alguien que ve, alguien que es participante. No, sé alguien que está presente, sé alguien que efectivamente está en las manos de Dios para proveer bendición a muchos otros también. Pues bien, la Biblia dice en el Salmo 40, en los primeros tres versículos, palabras que son sumamente importantes, palabras que son sumamente valiosas. Miren, para todos aquellos que, como la persona que escribió esto, David, quien fuera rey de Israel, usted lo conoce, David, esa persona que cuidaba ovejas mientras era joven, mientras era adolescente, pero desde allí, incluso desde su adolescencia, Dios lo llamó, lo comisionó, le dio una tarea, le puso un propósito en la vida, lo utilizó para bendecir a muchos. Lo hizo a través de su reinado, pero podría haber sido músico, maestro, cualquier otra tarea que estuviera haciendo en el nombre del Señor. Pero, bueno, Dios tenía propósitos para él. El miércoles compartíamos más sobre esto y ayer con los jóvenes también. Pero más allá de esto, él mismo está dando cuenta de que toda persona que pasa por problemas, por dificultades, adversidades, dolores, aflicciones, toda persona que se encontrara encerrada e impotente frente a determinadas cosas, para aquellas personas que confrontan esas crisis en la vida, que nos superan, que nos desgastan, que nos dejan sin fuerza, sin ganas ya de luchar ni de pelear. Él lo pasó, él lo experimentó, pero sus palabras son palabras de aliento para todos aquellos que en este tiempo pudieran estar pasando una circunstancia similar. Son palabras de esperanza, son palabras que tienen que resonar muy fuerte en el corazón y en la mente de aquellos que pudiéramos estar hoy aquí y a lo mejor estar pasando por algún tiempo de aflicción, de dolor, de encierro. Y son palabras, no de David a nosotros, son palabras de Dios a nosotros que hoy estamos acá. El mensaje en esta noche es, saliendo del pozo, viene el tiempo de tu liberación. Saliendo del pozo, mirá lo que dice este pasaje en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Son palabras de alguien que estuvo en el pozo, que había caído en un pozo en su vida, había tenido una crisis, pero dice que en medio de ello, él clamó a Dios, él se dirigió a Dios, él levantó su oración a Dios. Es interesante, ahí hay una otra versión que dice que él gritó, dice, Dios se inclinó hacia mí para escuchar mis gritos. Él clamaba, es algo profundo lo que está queriendo significar aquí. Había algo y una carga muy profunda en su vida. Y desde esa impotencia, desde esa desesperación, él está clamando por ayuda. Y está diciendo que Dios se inclinó a él para escuchar ese clamor, para oír esos gritos. Era algo desgarrador en la vida de David. Era algo como un grito de desesperación. ¿Por qué está clamando David? ¿Por qué está orando de esta manera? ¿Por qué está él gritando desde su situación? En primer lugar, David está clamando porque no podía solucionar él mismo su situación. Porque ni él ni nadie la podían resolver. David estaba confrontado con su propia impotencia. Si no, no hubiera clamado. Se los hubiese arreglado por sí mismo, sin necesidad de tener que pedir nada a Dios. Como efectivamente hacemos los seres humanos. Tratamos de pelearla nosotros mismos, tratamos de ver hasta dónde damos y cuando ya no damos más. Y ni aún así a veces somos capaces de reconocer que Dios es nuestro ayudador, que en Él podemos confiar, que a Él podemos clamar y recurrir, y Él podría venir también en nuestro auxilio, como vino en auxilio de David. Así que si Él clamó a Dios, es porque efectivamente Él encontró que sus fuerzas no daban más y que nada iba a poder hacer ni Él ni nadie por su propia situación. Pero en segundo lugar, David estuvo clamando a Dios porque no se conformaba con su situación. Él no iba a rendirse. No es que decía, bueno, yo voy a bajar mis brazos, ya no lucho más, me entrego a esta situación, será mi destino, habré nacido para esto. Él dijo, no, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero esta aflicción, no quiero esta tristeza, no quiero esta situación. Y entonces clamó a Dios porque no quería rendirse. Él dijo, yo no tengo fuerzas, pero a lo mejor puedo confiar en Dios. Le voy a dar una oportunidad, quizás Él me ayude efectivamente. Y entonces yo pueda salir de este pozo en el cual estoy. A lo mejor pueda salir de esta crisis que estoy enfrentando y que ya está durando tanto tiempo. A lo mejor Él puede sanar mi enfermedad que me tiene con tanto temor porque los médicos no me están diciendo nada bueno. Pero además, en último lugar, David clamó a Dios porque confió en Él. Aún seguramente sin saber o entender todas las cosas. Pero él percibió en su corazón que ese Dios era confiable y que era misericordioso, que todo aquel que iba a recurrir a Él no iba a salir defraudado. Que todo aquel que elevara aún desde el silencio de su dolor, un pedido de ayuda a Dios, él se iba a estar inclinando para escuchar el grito del corazón, aunque fuera eso, para inmediatamente venir en auxilio de aquel que lo está solicitando. El que confía en Dios nunca es defraudado. Él siempre se inclina al necesitado. Y no solo se inclina para escuchar, se inclina para obrar, para bendecir, para liberar, para sacar del pozo. Por eso podemos decir ello. Saliendo del pozo, hoy podés salir del pozo, hoy puede venir el tiempo de tu liberación. No importa en qué pozo estés, no importa cuán profundo sea ese pozo, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede ayudarte a salir de ese pozo y darte libertad. Esta, la palabra de Dios dice, en mi angustia invoqué a Dios, clamé a Él, y Él oyó mi voz desde su templo, desde su trono, y mi clamor llegó a sus oídos. Siempre llega tu clamor a oídos de Dios. Siempre llega tu necesidad, tu pedido, desde tu angustia, desde tu dolor, desde tu aflicción, siempre llega. Dios siempre está atento. Apenas escucha el susurro de tu voz, estará allí presente. Eso es lo que significa que Dios se inclina. Viene por ti, viene en tu auxilio. El propio David decía en otro de los salmos, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Se da cuenta de lo profundo de la situación? De lo profundo de ese pozo, de la angustia que estaba consumiendo a David. Vaya, cuán parecida debe ser esta circunstancia a lo que viven tantas personas. Ya pierden el brillo de sus ojos, pierden su sonrisa, ya no la pueden ni fingir, ya no soportan más. Y van siendo consumidos sus fuerzas, su gozo. Y el pedido es de misericordia. Y Dios es misericordioso. Y escucha el clamor. Y viene en tu auxilio. Él viene a rescatarte. Él viene a darte libertad. Él viene a sacarte del pozo. Porque claro que tampoco quiere el pozo para ti. Bueno, hasta allí el clamor desde la situación de David. Pero claramente él está dando cuenta de que hubo respuesta. Por eso puede estar contando lo que está contando. Él dice que Dios se inclinó a él. Y Dios se inclinó no por curiosidad. Él no se inclinó para, a ver, che, ¿cómo es el pozo en el cual caíste? A ver, ¿en qué pozo estás ahí sufriendo? Oh, qué profundo que es. Sí, Dios, no. Dios se inclinó, no por curiosidad, no para ver cuánto sufrimiento había o no, mucho menos para condenarlo. Dios no vino a decirle, te lo mereces, te dije, tendrías que quedarte ahí todo el... No, Dios es Dios de misericordia. Es Dios de amor. Quiere darte libertad. Él se inclinó para dar respuesta. No para contarle un montón de cosas, no para darle la fórmula secreta del éxito en la vida y cómo salir de la... Dios mismo vino a rescatarlo. Dios escucha el llanto, Dios escucha el clamor, oye la oración y el ruego del que está atribulado. Por eso, si estás en circunstancias difíciles, si estás en angustia, en aflicción, encerrado, oprimido, entristecido, clama a Dios, clama, orá a Dios, rogale. Porque Dios no sigue de largo. Él escucha ese clamor y enseguida viene a vos para asistirte, para ministrarte, para tomarte en sus brazos, para confortarte, para consolarte, para sacarte del pozo. Efectivamente, como lo hizo con David. Esto es lo que él está diciendo. Dios me sacó, está diciendo. Él me sacó. Es una afirmación contundente del poderoso obrar de Dios. Él me sacó. Profunda tristeza, depresión, aflicción, angustia, dolor. Dios me sacó de todo eso. Me sacó de ese pozo, me sacó de ese encierro, de esa oscuridad. Dios me sacó, Dios me escuchó y no me abandonó. Dios me sacó, está diciendo él, porque para él no hay nada imposible. Dios siempre hace todo lo que los hombres no podemos hacer. Y cuando mis fuerzas se acabaren o las tuyas, pues entonces Dios podrá revelar su poder sobre tu vida y tu circunstancia. Donde el hombre siente impotencia, también puede a partir de ahí comenzar a experimentar el potente obrar de Dios a su favor. ¿Por qué lo sacó Dios? En primer lugar, obviamente, Dios lo sacó del pozo porque lo amaba y porque Dios es misericordioso. Dios te ama, te va a sacar del pozo porque te ama. En primer lugar, porque te ama. No puede mirar para otro lado, no puede ignorar tu situación. Él va a venir a vos porque te ama, porque le importás, porque es misericordioso. Dios es bueno, en Él sí se puede confiar. Pero en segundo lugar, Dios lo sacó no solo para decirle, bueno, listo, ya estás afuera del pozo, limpiate un poquito la ropa, a ver, ya estás bien, ya está bien. Bueno, listo, seguí tu camino, chau, chau, nos vemos. ¡No! De ninguna manera, Dios también lo sacó porque Él tenía un plan para la vida de David. Él tenía un propósito para la vida de David. No solo le iba a bendecir con esto. La bendición de Dios es mucho mayor a esto que salir del pozo. Él te va a poner sobre tierra firme, sobre una roca, te va a hacer fructificar. Él tiene propósito para tu vida. Él tiene planes preciosos para tu vida. Él tiene un camino nuevo para tu vida. Él quiere caminar contigo, la vida a tu lado, para que ya no haya más pozos en los cuales te puedas caer. Porque Él te va a estar sosteniendo, porque Él te va a guiar, porque Él te va a advertir. Y entonces ya no más pozos, ahora una vida diferente, una vida de plenitud. Ahora ya queda atrás la aflicción, ya quedó atrás el dolor, la angustia, la tristeza, todo es cambiado. Toda vez que Dios va a venir a tu encuentro porque lo estás buscando y necesitando, y entonces no solo te saca del pozo, te encamina por una vida completa y nueva a partir de allí también. Por eso se despierta la alabanza, el gozo, la gratitud en aquel que recibe semejante bendición. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tengo que hacer ahora para pagarte este favor? Nada. Lo hice porque te amo. Y además de haberte sacado, te quiero ofrecer este camino, esta vida preciosa que tengo preparada para vos. Esto no es mi propósito, no es mi deseo, esto no es la vida que yo te quiero regalar. Las figuras de esta nueva vida en estos pasajes que hemos leído, las figuras de la transformación en la vida de David. Puso mis pies sobre roca. ¿Qué significa esto? Seguridad, fundamento. Antes, ¿dónde estaba? En el lodo cenagoso, decía, ¿no es cierto? En el barro, en arenas movedizas. Y cuanto más esfuerzo por salir de allí, más se estaba hundiendo. Esta es una perfecta imagen de lo que ocurre en la vida de muchos. No está mal luchar ante los problemas, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y a veces por hacer esa fuerza nos hundimos más. Él dice, me plantó en terreno firme. Me plantó, esto da idea de la vida como un árbol que da fruto, algo que produce, algo útil, algo que tiene un propósito. Así que esto significa una vida de propósito, una vida de fruto. Esto es transformar el dolor, el sufrimiento, toda la aflicción que había estado teniendo, toda esa oscuridad, todo su lamento fue transformado, su vida fue transformada. Ahora ya no hay ese dolor, ya no está esa angustia. ¿Ahora qué está diciendo? Estoy cantando de gozo, estoy alabando a Dios de alegría. Ahora hay luz en mi vida nuevamente, ya salí del pozo, me sacó Dios. Ahora hay baile, hay celebración, hay cántico nuevo. Hay proclamar a este Dios y sus maravillas. David decía, puso en mis labios un cántico nuevo de alabanza. Ya no un cántico de tristeza, de angustia, una endecha. No, ahora Alabado sea Dios. Él vino en mi auxilio y me sacó de ese pozo. No solo eso, me puso en un camino precioso de bendición. Él me cambió y me transformó todo lo que había sobre mi vida y yo no lo podía ya soportar. Se ve que lo tomó Él para sí. Me alivió de todo eso, me restauró, me sanó. Y ahora ando por la vida feliz, reconociendo que estoy como estoy porque Dios es bueno, grande y misericordioso. Y así que allí está alabando a Dios. Tu nueva vida ahora es una luz que guía a otros también. Muchos podrán ver lo que Dios hizo en vos, en la vida de David, y pondrán su confianza en ese Dios. Porque también aquellos que nos rodean, muchos de ellos necesitan ser sacados de sus pozos. ¿Sí? ¿Vos cómo hiciste? Pero... Y muchos verán lo que Dios hace en tu vida. Muchos verán cómo Dios te sacó del pozo, de cualquiera de estos pozos, y te dio libertad. Y otros que te conocen dirán, ¿cómo lo hiciste? Y vos les dirás, no, pregúntame, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y Él quiere hacerlo en tu vida. Y por eso dice temerán. Temerán es respetar, tener reverencia, ser despertados a la esperanza. Por eso dice, y confiarán en Él como vos confiás cuando clamás a Dios por Señor, te necesito. Estoy en un pozo, no puedo salir. Bueno, es interesante, hace un tiempo había visto por televisión, en una carretera, pasaba un río subterráneo, y ese río subterráneo fue carcomiendo, ¿no es cierto?, las bases, los cimientos de ese camino, y en una oportunidad, al momento en que pasaba un auto, se produjo ese socavón, ese pozo, y en ese pozo cayó el vehículo, y parecía que estaba hecho a medida el pozo, justo el vehículo cayó ahí y quedó allí, y con sus ocupantes dentro. Pero el pozo parecía ser tan perfecto que por más que él quisiera ir para adelante o dar marcha atrás y ver si podía salir de ese pozo y ser liberado y solucionar su problema, nada podía hacer. Y de pronto, bueno, no podemos hacer nada con el vehículo, tratemos de salir, pero las puertas pegaban ya con las paredes de los costados, así que tampoco podían hacer nada. Y comenzaron a pedir auxilio, por supuesto, y enseguida hubo quienes comenzaron a buscar cómo dar solución. Lo único que pudo acontecer, más allá del esfuerzo de otros, que no pudieron nunca sacar el vehículo de allí, fue que viniera una gran grúa y desde arriba tomara el vehículo, lo levantara y lo pusiera nuevamente, y todos fueran salvos. La ayuda viene desde arriba. El pozo en el cual a veces caemos los seres humanos es tan perfecto que estamos absolutamente encerrados. Y queremos salir para acá, pero no podemos. Y tampoco. Y miramos para abajo y se hace cada vez más hondo y más oscuro. Y solo cuando empezamos a mirar hacia arriba es donde empezamos a ver que desde allí puede venir nuestra ayuda. Y efectivamente va a venir nuestra ayuda, porque viene de parte de Dios. Muchos pasan por estas situaciones de tristeza y de dolor. Muchos no han oído ni saben de Dios y de cómo es Él. Aún muchos de los que somos ya cristianos podemos pasar por algún tipo de crisis. Caer en el pozo. Otra versión dice, la fosa, bueno, da cuenta de algo profundo, algo que conmueve nuestro ser interior sobremanera, muy fuerte. Somos afectados, somos un golpe tremendo, un dolor, una aflicción. El pozo, la fosa está dando cuenta de haber tocado fondo. Ya no doy más, ya no puedo más. Para muchas personas es pozo de aflicción y de dolor, para otras es un pozo de angustia, es el pozo de las frustraciones en la vida, Es el pozo de tristeza, de lloro continuo, permanente. Para algunos se va transformando en pozo de depresión. Es el pozo de la apatía, de tengo ganas de nada, no me llama nada la atención. Es un pozo vacío, es caer en el vacío, es percibir el vacío interior en la vida. El pasaje también habla de lodo, de fango, de barro, de pantano. Y esto es que precisamente cuanto más esfuerzo haces para salir, pareces hundirte más. Al menos no acercarte nunca de nuevo a la superficie. Bueno, esto es producido por problemas, por adversidades, por crisis que afectan en algunos casos el matrimonio. Bueno, muchos matrimonios están afectados y están en estas situaciones por la mentira, por celos, por infidelidades, el divorcio, la separación. Son problemas o crisis o adversidades que llegan a las familias. El alcoholismo, el juego compulsivo. Para otros es una crisis de orden laboral, un desempleo, algo inesperado. Bueno, hay que confrontar esto, es una crisis. Puede quitar las fuerzas, el ánimo. En otros casos son crisis relacionales, por lo cual se levantan resentimientos, odios, traiciones. Para otros son enfermedades físicas. Para otros son pozos de dolores emocionales, para otros son pozos de trastornos psicológicos, para otros son pozos y crisis con dificultades económicas, pozos en la vida, pozos, pozos. En ellos se experimenta impotencia, vacío, enojo, bronca, soledad. A veces hasta la misma familia da la espalda a quienes están sufriendo crisis. A veces hasta los amigos, al menos algunos, nos abandonan cuando estamos en estas circunstancias. Y uno dice, pero eran mis amigos, no son, ni ellos me quedaron. Ahí hay desesperación, hay fracaso, hay culpa, hay violencia a veces que es verbal, agravios, insultos, acusaciones, humillaciones. A veces estas crisis conllevan una violencia física, ya se llega a más profundo, golpes, tironeos, heridas. Todo esto conlleva juicio, crítica, rechazo, oposición, una lucha tremenda. En definitiva, en la vida de muchas personas el sol deja de brillar. No por un día que se nubló, llovió un poquito, listo. No, no, no, no. Muchas personas viven muchos días de su vida sin ver brillar la luz del sol. Y no me refiero al sol, el astro. Me refiero a que muchas nubes oscuras cubren el corazón, cubren la mente. Hay muchas personas que sienten que sus sueños se rompen en mil pedazos. Soñaron con un matrimonio para toda la vida, no existe más. Soñaron con una familia estable, no existe más. Soñaron con una felicidad, no existe, no la conocen. No. Para muchos, la vida ha quedado arrasada casi así en un instante como cuando se produce un tornado. Todo parece estar en paz, todo parece estar bien, pero aparece un tornado y arrasa y solo deja destrucción. Así como ocurre cuando uno ve imágenes después de un tornado, la vida de muchas personas solo puede verse humo, escombros, llanto, queja, desesperación. Bueno. Cualquiera que estuviera en estas circunstancias puede salir del pozo. La Biblia nos habla de este Dios que está atento al grito, al llamado, al clamor, a la oración de aquel que está en estas circunstancias y quiere confiar en Dios y no quiere rendirse. Y sabe que el único que lo puede sacar de eso es Dios, porque seguramente, como hacemos normalmente los seres humanos, no queremos deberle nada a nadie y llegamos hasta un grado de orgullo tan alto que solo de última, pero bien de última, a lo mejor somos capaces de reconocer, no puedo, nadie puede, y entonces clamar a Dios. Pero todos aquellos que lo puedan hacer y puedan doblegarse a sí mismos, pasará lo mismo. Dios va a inclinar su oído, va a venir a vos, no para decirte, patalea un poquito más, no para condenarte, no para echarte tierra encima. Él viene y se inclina a vos, además que para escuchar, para dar respuesta. Él se inclina a vos para extender su mano y tomarte de la mano de Él y Él poder sacarte del pozo. Y ahora me ponen sobre roca, y ahora me ponen un terreno fértil, y ahora me restaura, me limpia, me va sanando, me abraza fuerte, me siento contenido, contenida, me siento amado, amada. Alguien se fijó en mí. Ese es Dios, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? Porque te amo. No lo merezco. No importa, yo te amo. Pero la verdad que fue por mi negligencia, por mis malas decisiones. Bueno, quiero ofrecerte un camino nuevo. ¿Por qué no lo caminamos juntos de aquí en más? Me sentí tan vacío. Déjame que yo llene ese vacío con mi presencia. Quiero llenarte de paz. Quiero cambiar y transformar ese lamento, esa angustia en gozo, en baile. Y efectivamente Dios así lo hace. Por lo cual tu vida también podría estar teniendo un cántico nuevo en tus labios. No una queja. No, fíjate la vida, mirá cómo me va, no sé para qué nací. No, si lo dejas a Dios intervenir en tu vida, obrar en tu vida, entonces ahora hay cántico nuevo. Gloria a Dios que Él me vino a rescatar y me sacó del pozo de la aflicción, de la desesperación, de la tristeza, del dolor. Gloria a Dios, si no era Él no iba a poder hacerlo nadie. Gloria a Dios, Él me escuchó, Él vino en mi auxilio. Gloria a Dios, Él me trajo a libertad, me sacó de ese encierro, de esa oscuridad. Y allí vas a recuperar el poder mirar arriba y ver el sol brillar en tu vida. Ahí seguramente el brillo de tu mirada y de tus ojos se recupere entonces ahora también. Ahora ya no vas a tener que fingir estar feliz o contento, porque efectivamente lo estarás, de verdad. Ese es el cambio que Dios quiere hacer contigo. Es interesante la figura del pozo. Es estar encerrado, es estar en oscuridad, es mirar abajo, es mirar a los costados, a otros, es mirarme a mí mismo. No hay salida, no hay salida, como el auto, no hay salida. Pero cuando miras hacia arriba, cuando miras hacia el cielo, hacia el trono de Dios y clamás, encontrás salida, encontrás esperanza, encontrás salvación. Ves que hay oportunidad para tu vida, que podés tener vida nueva. Entonces pregunta, ¿quién viene en mi auxilio? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me está llamando por mi nombre? ¿De quién es esta mano que estoy viendo y descubriendo ahora desde el fondo de mi pozo? Es Jesús, es el Hijo de Dios que te viene a buscar. Él va por vos, Él va por tu vida. Mira hacia arriba, lo vas a descubrir. Él viene en tu auxilio, Él viene a salvarte y a restaurarte. Él viene a enderezar tu vereda, la vereda de tu vida. Ahora es el tiempo para tu vida, es el tiempo de la gloria sobre tu vida, no del llanto. Ahora viene el poder de Dios para asistirte en todo lo que vos necesites, para romper las cadenas, para darte libertad. Es el tiempo de la victoria para tu vida. Es el tiempo de comenzar a vivir el cumplimiento de promesas que Dios te ha hecho y que están vigentes y que Él quiere desatar sobre tu vida también. Es el tiempo de la revelación de Dios sobre vos. Es el tiempo para tu vida de la liberación, de soltarte de todo aquello que te ata, que te esclaviza, que te frena, que te impide vivir en la plenitud de la vida que Dios te quiere regalar. Es el tiempo del Todopoderoso. Él viene a tu vida. Es el Todopoderoso, Hijo de Dios. Es el tiempo en que Dios está enviando carros de fuego con miles de ángeles que vienen a tu favor. Vienen a tu favor. Viene el gozo para tu vida. Viene la fuerza. Viene la vida para tu vida. Ahora es el tiempo de la restauración. Es el tiempo del cántico y de la alabanza para ti. Por eso, levanta tus ojos al cielo. Estás en un pozo. Levanta tu mirada al cielo. Clama. Vamos a ponernos ahora de pie. Vamos a ponernos de pie. Mira tu propia vida. Mira tu propia circunstancia. Descubrí en qué situación estás. Y si tan solo se asemeja en algo a lo que Dios nos dijo en esta noche, considera levantar tu mirada al cielo, buscarlo a Él, clamar, rogar a este Dios Todopoderoso que venga en tu auxilio, y Él vendrá. Él es fiel, Él viene, Él te oye. Él viene a buscarte, Él viene a rescatarte, Él viene a tomarte con sus propias manos para sacarte de toda esta circunstancia. Así que vamos a estar todos orando, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a clamar a este Dios. Este Dios está aquí, está cerca. Si Él pudiera ver, Él pudiera ver el susurro de tu corazón diciendo: Señor, te necesito. Estoy triste, Señor, te necesito. Estoy sin fuerzas, Señor, te necesito. Estoy en dolor, estoy en angustia, estoy en aflicción. Señor, te necesito. Él ya vendría ahora para tomarte, para abrazarte. Mira hacia el cielo, no agaches la cabeza. No mires el piso, no mires el pozo, no mires cuán profundo es. Levanta tu mirada al cielo, levanta tu mirada al trono de la gracia de Dios. Por eso yo te voy a pedir en esta noche, si estás en estas circunstancias, ¿querés que Dios haga algo, que Dios obre en tu vida? ¿Querés salir del pozo? ¿Querés experimentar lo que experimentó David? Es posible para ti también, es posible para usted también. Así que allí donde está, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, porque Dios ya extendió su mano para tomar la tuya. Levanta tus manos al cielo. Él vino en tu ayuda hoy, está aquí. Él vino en tu ayuda. Si lo aceptás, si te tomás de esa mano, vas a ser salvo. Serás salvo, serás libre, saldrás del pozo. Vas a tener libertad. Él va a enderezar tus caminos. Él va a vivir, darte una vida nueva. Tomale ahora a Dios de la mano. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, no doy más. Y Él entonces ahora está tomando tus manos, tu vida. Él está tomando tu corazón. Él está tomando tu carga. Él está tomando tu aflicción. Él ya está obrando. Él ya está obrando poderosamente. Él comienza a aliviarte. Ya te está sacando, ya te está levantando, ya te está poniendo en un lugar firme y seguro. Oh, ya te está bendiciendo ahora. Oh, clama y confía. Dile: Señor, hacelo ahora. Hacelo, Señor, ten misericordia de mí. Estoy en aflicción, estoy en angustia, estoy en oscuridad, estoy en soledad. Señor, bendecí mi vida. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque te escucha. Él lo va a hacer porque te ama. Él lo va a hacer porque es misericordioso. Lo va a hacer porque tiene un propósito para tu vida, un propósito de bendición. Él tiene planes, Él tiene un camino preparado para tu vida. Levanta tus manos al cielo y recibí bendición. Allí está Dios, allí está Él en su trono y se está gozando en enviar ayuda a tu favor. Su poder va a obrar, su poder va a romper cadenas, va a destruir cerrojos, va a abrir puertas. Señor, haz la obra en esta noche en la vida de aquellos que están en esta circunstancia. Levanta tus manos al cielo y ahora abrí tu boca y comenzá a alabar a Dios Todopoderoso y decirle gracias, gracias, gracias, Señor mío, gracias por abrazarme, gracias por tomar mi vida, gracias por darme libertad. Oh, abrí tu boca y alabalo, exaltalo. Agradecele de todo corazón. Él es su Dios grande y misericordioso. Bendecí su nombre, reconocelo. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor por lo que está haciendo en esta noche en tu vida también. No dejes, no dejes de tomar la mano de Dios. No dejes de tomar la mano de Dios. Él vino y vino en tu auxilio. Él te vino a buscar. Es tu esperanza, es tu oportunidad. Es el tiempo para una vida nueva. Para una esperanza nueva. Para ser lleno de su presencia. Oh, bendito sea Señor. Así la obra. Señor, destruimos. Destruimos, Señor. Toda cárcel, destruimos todo encierro. Señor, deshacemos ahora en el nombre de Jesús toda angustia, todo dolor. Señor, la ponemos en ti, la ponemos sobre los hombros de Jesús. Señor, ahora cesa, cesa el dolor, cesa la aflicción. Oh, ahora los brazos son levantados con nuevas fuerzas. Los pies son enderezados, Señor, para andar en libertad y en poder por la vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora los corazones se llenan de gozo. Ahora los corazones se llenan de paz. Ahora, Señor, nuestra boca se llena de alabanza. Oh, y de gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Oh, el que estaba débil ahora se siente fuerte. El que estaba abatido ahora está en pie nuevamente para seguir luchando. Señor, gracias por hacerlo. Aquel que no tenía esperanza ahora la tiene en su vida. Oh, te glorificamos a ti, Señor. Te glorificamos, Espíritu Santo, por hacerlo entre nosotros en esta noche también. Oh, te alabamos y te exaltamos. Recibí, recibí lo que Dios preparó para ti. Recibí, mirá, abrí tus ojos. Él te está abrazando. Abrí tus ojos y vas a ver los ojos de Jesús. Abrí tus ojos y vas a ver que ya no hay más pozo. Él te sacó. Él te sacó, créelo. Él te sacó. Confía. Él te sacó. El Todopoderoso te sacó. Es verdad, es real. Alabalo, bendecilo. Toma la victoria para tu vida. Experimenta ya la bendición. Ah, bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche. Señor, declaramos que aquello que tú has hecho en esta noche ya no se vuelve atrás. Aquello que tú has derramado, Señor, en esta noche ya no se ha de perder más. Señor, todo lo que hemos recibido en esta noche lo ganamos, lo tomamos por la fe en el nombre de Jesús. Señor, la libertad que has traído en esta noche, declaramos que es para siempre, Señor. Que ya no hay más pozo, que ya no hay más esclavitud, que ya quedan atrás la tristeza y el dolor. Ahora viene el baile, el gozo y la alegría. Es el tiempo para tu vida, es el tiempo de Dios para tu vida. Tómalo de esta manera, tómalo, tómalo. Gracias, Señor, por hacerlo. Reconocemos que has sido tú, Señor, y solo tú. Por eso solo a vos te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Señor, que tu pueblo sea lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de gozo del Espíritu Santo. Señor, somos un pueblo victorioso porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos un pueblo que proclama tus maravillas, Señor. Somos un pueblo como David, Señor, que va a mostrar en su vida el poder y la gloria de Dios. Y muchos lo van a ver, y muchos van a creer, y muchos van a confiar en ti, porque también ellos están en un pozo. Oh, Señor, permitinos brillar de esta manera, delante de la oscuridad de muchos, para que sean libres como nosotros somos libres. Oh, bendito seas, gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Vamos a unirnos en alabanza a Dios. Vamos a unirnos con un cántico nuevo. Vamos a unirnos para expresarle nuestra gratitud, nuestra alegría. Porque Él nos tomó en sus brazos. Porque Él nos tiene en sus brazos. Porque Él nos cuida. Porque Él nos rescató. Porque nos va a encaminar por un camino nuevo. Así que vamos a abrir nuestra boca para exaltarle de todo corazón, de todo corazón. Señor, gracias porque hemos derramado nuestras lágrimas, Señor. Las lágrimas de nuestra alma, en dolor, en pena. Pero ya no hay más lágrimas, Señor. Si las hay, son lágrimas de alegría, son lágrimas de gozo. Porque ya no hay más dolor, vos nos restauraste, Señor. Vos sanaste nuestras heridas, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Y así somos dirigidos para exaltarle a Él y glorificarle. Dale un aplauso al Señor. Sí, dáselo a Él, dáselo a Él. Aleluya. Sí, Señor, bendito eres. Amén, Señor.